Samuel Hayek, un inglés que cabalgó por Argentina entre 1817 y 1827, escribió: los habitantes de La Pampa se llaman gauchos. No existe ser más franco, libre e independiente. Usa poncho tejido por mujeres, sombrero pajizo y pañuelo de algodón atado alrededor del rostro. La matra es cama del gaucho, y así se asegura alojamiento donde quiera que lo tome la noche. No tiene amo, no labra el suelo, y difícilmente sabe lo que significa gobierno. En toda su vida quizá no haya visitado una ciudad. Constituyen una raza con menos necesidades y aspiraciones que cualquiera que yo haya encontrado. Sencillas, no salvajes, son las vidas de esta gente que no suspira en la llanura. Todo contribuye a dar el retrato del bello ideal de la libertad. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como dijo el gaucho Fierro, males que conocen todos, pero naides contó. Por eso empieza otra vez: la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Estoy parado frente a una vidriera en el centro de mi pueblo. Debajo del cartel de la marca, entre los dos faroles de hierro, tallado sobre madera, un eslogan que busca como hacernos parte. Cosas nuestras, dice. Una guardapampa autoadhesiva encuadra el vidrio del ventanal y contra la vereda, como esperando el paso de la gente, una vidriera diseñada en torno a la tradición, a la cultura de esas cosas nuestras. Sobre un fardo de pasto incompleto, una gran pava de lata antigua, tiznada. Más allá, al lado del cartel de la hora 12, como dejada en el apuro, una bombilla delicada apoyada en una boina de cuero de carpincho. Un par de botas, también del mismo cuero, junto a una herramienta que, oxidada, se exhibe como un objeto útil del caucho de estos pagos. Sospecho que si supieran para qué es, no la pondrían ahí. Les daría asco. Es como poner bosta de una vaca empastada, pero bueno. Están los elementos del gaucho, digo, pero el gaucho no está. quedan apenas sus cositas, su ropaje vacío, aunque no sea de carpincho, su vida diaria de la pava calentada al fuego, su foto, mirá, que recién la veo al levantar la vista, separando la vidriera del salón, de a caballo, con el primer sol del día alumbrando media pampa. Y es que, más que un negocio, pareciera un museo, ¿no? No se exhibe lo que se vende, sino más bien elementos de la cultura, ¿o no? ¿Acaso se venda eso? Tal vez ponen a la venta aquello de lo que se apropiaron. Solo que hay algo vacío. Hay una ausencia. Así como hay un esfuerzo para que en esta vidriera exista el gaucho, hay un rescate forzadísimo de ese universo del gauchaje por quienes lo muestran como un fetiche, como un símbolo nacionalista y tradicional, pero lo lucen apenas una vez al año en alguna muestra de agricultura y ganadería donde el ceremonial recibe al presidente, a los medios de comunicación, donde las mujeres son damas de compañía, donde los banqueros abren más cuentas, donde van los que decoran las vidrieras gauchescas en los negocios del centro y nunca vieron un ternero mamón, donde van los patrones de estancia, los que cuentan cabezas de vaca como ovejitas para ir a dormir. A Chalay, my brother, que el gaucho ya no es lo que era. Por algo, gauchada viene de gaucho. Es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra tradición, es nuestra cultura. Es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra cultura. 2.100.000 Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Estamos como la DECA en el año 1840, cuando el país unitario saqueaba las provincias, y aquí vamos el mismo camino. No bajemos los brazos, vamos a seguir peleando, no nos queda otra. Y para mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad. Estos son un 2% de ganaderos dueños del 40% del ganado vacuno. Una familia que es muy importante en el día a día de la vida de todo el país. Acompañados por Domingo Cavallo y su esposa, los principales banqueros recorrieron los stands. Toro de un desarrollo y un volumen excepcional. Primer premio reservó campeón de 2 años. De gran expresión, muy macho. Ahí está saliendo lindo, ¿eh? Para mí lo que hace ese lugar muy especial es que es el gaucho, ¿no? Gauchada viene de gaucho. Directamente desde el predio ferial de Palermo. El gaucho siempre te ayuda, siempre te tiende la mano. Y le toca a esos muchachitos. Y salieron directamente a caballo. ¡Hostiale, Tula! Protesta de veganos en la rural. 40 veganos aproximadamente, no tuvo mejor idea que meterse en la pista central de la rural. Pero un activista terminó con el labio partido, le revolearon el látigo con el que da el caballo en la cara. ¿Y los gauchos? ¿Qué se ríen, pobre? Los gauchos que estaban ahí no lo iban a permitir. No, claro. Y salieron directamente a caballo. Un placer. ¿Dónde? Bienvenido a la estancia. Gracias. A los caballazos, mirá, los caballazos. Digo, a los veganos los cerraron los bifes, ¿eh? Muy bueno. A otro le pegaron a patadas en el piso, le tiraron el caballo encima. Están los videos, o sea, sí. No es que estamos mintiendo. Los videos son realmente muy violentos, ¿no? Hoy había gente con cochecitos. No tenemos una baranda como una cancha de fútbol acá. Solamente es para contener los animales. Los gauchos que pintaba Molina acá. Claro, pero no hizo gaucho revoleando vegano, no hay ninguno. No hay ninguno, no había, en aquel entonces no había vegano. No. Que ahora somos todos juntos, tirando el carro para hacer crecer este país en un mismo equipo, dialogando, escuchándonos, respetando al otro. Parecía que había una ametralladora como corriendo, ¿verdad? Los gauchos los cagaron a reventazo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien habían andado, che! Es muy lindo volver a reencontrarnos en esta fiesta, reunión anual de la familia del campo. Bueno, con la globalización hasta el gauchaje ha cambiado. Algunos andan trajeados buscando la integración. Te cuento que vas a terminar siendo un gaucho patagónico, como yo. Una yankee convertida. When I shanky, this girl's American. I will never forget. Porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino. Yo me levanto muy temprano, a veces salgo a mi departamento, me voy caminando a buscar el auto que está a 6, 7 cuadras. Pero quieren avanzar, no quedarse en el sendero, de bote, potro, sombrero, la compu y el celular. Por algo, gauchada viene de gaucho. Es nuestra historia, es nuestro emblema, es nuestra tradición, es nuestra cultura. Agacha con la frente en alto, marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Hay desprecio en la mirada de algún necio. Él no le presta interés porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris. Y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí. No le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer. Y si alguien toca su honor, su garra habla por él. La cosa es que lo fueron a buscar un poco tardón al gaucho. Se lo apropiaron cuando ya lo habían roto. Matreleando lo pasaba y a las casas no venía. Solía arrimarme de día, mas lo mismo que el carancho, siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Viva el gaucho que ande mal, como zorro perseguido, hasta que al menor descuido se lo atarasquen los perros, pues nunca le falta un hierro al hombre más advertido. Lo vaciaron y lo exhibieron como algo embalsamado, ¿no? Lo mandaron a morir, a matar, a luchar por la independencia, a no quedar en la historia. Lo escondieron de casero en campos eternos, entre varillas y alambrados, a ver más animales que gente. Lo emborracharon si tomaba, lo hicieron buen peón si no se quejaba por nada. le quitaron todas las costumbres y las maneras de vivir que pudieran alterar ese ser nacional, pulcro, civilizado. La apropiación, che. La apropiación. Y es que pareciera que toda apropiación es esto, ¿no? Limar las aristas que molestan y contemplar o exhibir desde la distancia. Pero claro, tampoco hay tanto para elegir en el pago. Las élites no seducen a nadie más que por sus herencias. Y el gaucho era, bueno, lo que estaba más a mano para construir un emblema nacional, aunque es verdad, nada cómodo. Entonces, el mismo Estado que lo corrió de la vida social y política se lo apropia, como se apropió de otros cultos a los que ya le iremos arrimando oreja en el capítulo de hoy. Es por eso que el muchacho Sarmiento pasa de decir que el gaucho es una piedra en el camino del desarrollo del país, pasa de eso a escribirlo y entronarlo. Eso sí, sin haber pisado la bosta y leyendo crónicas más bien lejanas de ingleses cabalgadores. Cuentan el historiador y escritor Ezequiel Adamowski y la escritora y periodista Gabriela Cabezón Cámara, pasionales de la literatura gauchesca, que esas historias hacen de base y de prueba de esa apropiación. Se empieza a escribir al gaucho y el centenario ya nos agarra con ese ropaje y ese símbolo en, por ejemplo, los festejos de la sociedad rural en los pabellones del predio de aquel 1910. Imagínate, claro, el Estado argentino no se iba a privar de homenajear a la invitada de honor, la infanta Isabel de Borbón, con una exposición de gauchos en pleno barrio de Palermo. Lo borraron, lo escribieron, lo corrigieron, lo editaron y lo hicieron vidriera de un país para que la gente vea. Hubo varios momentos de intento de apropiación de la voz del gaucho con fines más propiamente nacionalistas o elitistas. Sarmiento y sus colegas eran sobre todo constructores de naciones, ¿no? Eran personas que estaban pensando cómo fundar una nación. Y sabían perfectamente, porque esos eran los debates que había en Europa, que para tener una nación era indispensable tener una literatura nacional distintiva, y para tener una literatura había que tener emblemas, figuras, personajes propios, temas propios de esa literatura que le hiciera diferente la de otros países, ¿no? Y lo cierto es que en el escenario del Río de la Plata, como decían algunos de ellos, lo único que había de distintivo, distinto, diferente de Europa o de otros escenarios, era la figura del gaucho. Una figura que algunos viajeros ingleses ya habían identificado previamente como una figura romántica muy pasible de ser convertida en una figura literaria, ¿no? Los jóvenes románticos de la generación de Sarmiento aprendieron acerca del gaucho y de su vida leyendo relatos de viajeros ingleses, de hecho. Cuando Sarmiento escribió el Facundo y hizo toda esa narración y descripción de la vida del gaucho bonaerense, Sarmiento ni siquiera conocía la campaña bonaerense, no había estado nunca en Buenos Aires todavía. Todo lo que sabía era por haber leído textos de otros, en particular de los viajeros ingleses, ¿no? En el momento en que las élites intelectuales argentinas proponen que el gaucho es el emblema nacional, que esto es algo que comienza a pasar después del centenario, en verdad en ese momento el gaucho ya era un emblema popular, ya era un emblema que las propias clases populares, a través de este gusto por las historias de gauchos rebeldes, ya habían convertido al gaucho en emblema y a la voz del gaucho en la voz representativa de lo popular, ¿no? Se volvió un emblema insoslayable y finalmente el Estado lo tuvo que adoptar como propio y tratar, digamos, de limarle sus aristas más críticas, nunca del todo, de manera del todo exitosa, ¿no? La gauchesca como género, a mí me parece que relata la conformación del Estado argentino, ¿no? En función de una clase, pero bueno, las clases son como nociones relacionales, entonces se termina contando la historia de todo el Estado. Claro, en ese sentido es que adoptaron a la figura del gaucho como una figura criolla, un poco para marcar precedencia y decir que la Argentina no tenía nada que ver con esos inmigrantes revoltosos que estaban haciendo huelgas y poniendo bombas en la época del, del centenario. Ese fue el sentido en el que trataron de utilizar al gaucho. ¿Qué está haciendo? Consolidando un modelo de argentinidad que tiene varias aristas, ¿no? Pero una es la de una argentinidad que excluye a los inmigrantes, que excluye toda extranjería. Pero al hacerlo, justamente eligieron una figura que era muy difícil de controlar políticamente, ¿no? La figura del gaucho, antes del centenario, ya había sido utilizada, por ejemplo, por los propios anarquistas como un emblema antiestatal, porque si para algo se presta el gaucho, justamente es para una prédica anarquista, ¿no? El propio gaucho se enfrenta contra los agentes del Estado de manera bastante abierta y evidente. Los anarquistas, desde principios del siglo XX, le habían dado ese sentido, emblema de la lucha de clases, emblema de la lucha contra el Estado. Por un lado está eso, por otro lado es un sujeto social roto, y el mismo Martín Fierro cuenta eso. Esa novela cuenta cómo el Estado rompe a un pobre tipo. De modo tal que al adoptar las élites argentinas esta figura como emblema nacional, inevitablemente tuvieron que cargar con todos los sentidos previos que tenía esa figura, incluyendo los sentidos ya politizados por la tradición más bien de izquierda, ¿no? Que siguieron operando a lo largo del siglo XX. Trobar sencillo, lo que es gaucho te diré, borrando la mala fe del que lo volvió un cuchillo, un haragán, solo un pillo, bueno para el alancear o bueyes de jarretar en las furiosas corambres, con los hijos muertos de hambre y el guitarrita y trobar. Pobre en su condición de servicial y parejo, sin sospechar el manejo del mandamazo, el patrón primereaba en la función de las revueltas civiles, achurándose de a miles, vecinos vueltos contrarios, con el polvo por sudario, con una cruz de fusiles. Y creyendo así servir la patria, sus claros trillos, fue un oficio el del cuchillo y una razón la de herir, no supo nunca mentir, fue por amistad y arrojo, un empecinado abrojo de la loca caballada, con la muerte y la patriada como una venda en los ojos. Y después, cuando volvió, 30 años tengo de ausencia, y entre el yuyal la querencia casi no reconoció, ni siquiera desmontó, clavó la lanza en el suelo, y semidesnudo, en pelo, galopó hacia la tormenta. El que su dolor no sienta, no nació bajo este cielo. Alguno fue a preguntar al juez de paso, al cacique. Los encontró de palique, con suertes para firmar, y comenzó a desconfiar que en aquel reparto nada, ni una mísera tajada, iba a quedar a su nombre, porque él no era un prohombre con apellido y espada. Y peleó y se emborrachó, como el gaucho Martín Fierro, o el Tolión topó a los perros, sin querer lo matrereó, y en alguna abra dejó su perseguida pisada, fue leyenda condenada, cuento de espanto y de robo, y el que lo empujó a ser lobo, comía la borregada. quiero que me entiendas bien. Esta es la historia sencilla del gaucho de su mancilla, por tanta gente de bien. Y si me entendiste, ven sin lágrimas, sin lamento. Te pido el recogimiento de un instante para oírlo en ese canto de mirlo, en esa lección del viento. Y así como hay una apropiación del criollaje, también debe haberla desde afuera, ¿no? Ya que vinieron a descubrirnos y después bajamos de los barcos y qué sé yo. Pero, ¿cómo defenderse de toda apropiación? ¿Cómo defender a ese culto apropiado que está muy lejos de ser lo que realmente era? ¿Se puede? Y cuando leímos una nota que nos mandó la compañera Yamila, pensé, bueno, por ahí una manera es reapropiarse, ¿no? Darlo vuelta, meterse en las grietas de esa apropiación. Y porque no solo el gaucho sabe de apropiación en América, en Perú, una educadora de las provincias altas de Cusco defendió su tesis doctoral en lengua quechua. Roxana Quispe Collantes rompió con una tradición académica de 400 y pico de años y puso lo milenario ahí, justo ahí donde durante siglos estuvo prohibido. Esa defensa estuvo adornada con mantas andinas, se hizo un agradecimiento a la tierra antes de empezar. La vitalidad y la muerte de una lengua dependen de sus hablantes y el quechua felizmente sigue vivo gracias a que lo hablamos, dijo Roxana. Así lo cuentan desde el diario El País de España. El País de España, mira. Mira, vos, no seguiremos hablando desde otro lado, pero de apropiación también. Porque el hecho está claro, lo de Roxana, digo, pero fue esa misma Europa la que negó el olor y el color de los pueblos indígenas o los realzó cuando se trataba de exhibirlos como un eslabón de la historia. Bueno, acá pasó también, ¿no? En el mismo momento en el que el Estado se formaba, apoyado en el culto del gaucho, plena conquista del desierto que no estaba desierto, los últimos hombres y mujeres que resistieron a esa avanzada militar fueron o masacrados o tomados prisioneros. Algunos de ellos recalaron en los sótanos del Museo de La Plata, donde fueron estudiados como especímenes vivos y después exhibidos en las vitrinas. Y eran europeos también los antropólogos blancos que observaban a los indígenas en exposición. Como dice Osvaldo Bayer, era un zoológico humano. Especímenes vivos en exposición. Me gusta también esta definición para el tema de hoy. El gaucho a los pabellones de la rural y el indio a las vitrinas americanas y a las galerías de los museos europeos. Como escribió alguien alguna vez, en 1492 fue descubierta Europa. El 12 de octubre de 1492 fue descubierta Europa. Los animales y los hombres de los reinos selváticos fueron de desilusión en pena ante el paso de estos seres blanquiñosos, los europeos. Los desembarcados eran ladrones, ambiciosos, mezquinos. Continuemos un poco. Vamos, sigamos. Veo un bulto por ahí. Se manejaban con ese indiscutible coraje de quienes viven empujados por un miedo medular. Aquí, aquí, míralo. Ahí está, dispárale. Sus triunfos implicaban necesariamente la desdicha. Manifestaban una rotunda incapacidad para comprender el equilibrio y el orden natural de las cosas. Para admirar algún papagayo, no sabían sino levantar la ballesta y abatirlo. para luego estudiarlo, muerto, arruinado entre las botas y el fango. Alguno, científico, dibujaba el cadáver. Pronto, los despreciaron los jaguares y las confederaciones de monos. Fueron los primeros. Después, casi todos. Los mansísimos manatíes se sumergían al verlos, porque cuando se ponían a cazarlos no mataban uno o dos para comer, sino 30 o 40, porque alguien había dicho que era buen negocio vender al por mayor el aceite en el Cusco. Llegó a ser tan extrema la costumbre de estas gentes que los pájaros dejaron de cantar. Las multicolores bandadas huían ante el primer asomo de ese olor a zorrino enviudado que despedía el grupo ibérico. Eran incapaces de la paz, la tolerancia. ¿Por qué? Alguien, alguna vez, en sus tierras de constructividad y de desdicha, les había dicho que no era posible ser sin hacer y que no habíamos nacido para estar, sino para hacernos el ser. Esta barbaridad o filosofía, cuyos sombríos detalles los jefes indios no podían comprender, se ponía de manifiesto en cada acto de los invasores. Con increíble tenacidad, fundaban lo que ellos mismos inexplicablemente llamarían un valle de lágrimas. Abel Pose, extracto de su novela Damon. Tarde llegó el viento y un pueblo le susurró que detrás de las montañas avanzaba el horror. La reina de aquella gente apenas los escuchó, sus gritos temer apariendo ahogaron aquel rumor. Hermoso príncipe negro, el pueblo te recibió, la tierra tiembla que tiembla, caballos del invasor. La muerte acercándose, lo ve. piel sin poder caminar. Era para ser los diablos dispuestos a masacrar. Invasor que toca el agua, el río lo fue a tragar. Río que ahora es más fuerte porque sumó a su caudal el llanto de todo un pueblo por el niño que no está. El llanto de todo un pueblo por el niño que no está. Invasor que toca el agua, el río lo fue a tragar. Río que ahora es más fuerte porque sumó a su caudal el llanto de todo. El mercado de la identidad, de figuritas quichuas, por Héctor Andriani. Ya que cuestión ahí está, ya no se hiciste. ¿Y más me acuerdo? ¿Y más cuento ya te cuenta? ¡Ay, gracias, Dani! ¡Claro, vamos a hacerlo! Bueno, mano, hombre, bueno, ya cuento mis para acá, guaño Mendoza y es. Como Santiago posee muy pocas fábricas, en estos años surgieron nuevas formas de hacer andar la economía, usando la cultura como personaje principal. El origen, el pasado fundacional, el espíritu nobiliario de la élite provincial, los funcionarios culturales, la guita inyectada a proyectos, muchas personas devenidas en gestores culturales, muchas personas expertas en andar, hacer mover expedientes, mover recursos, presentar notas, pedir apoyo. Esto no es privativo de Santiago, dice Andriani. En muchas partes del mundo sucede lo mismo desde hace 20 años. La cultura se convierte en un recurso que puede ser administrado, expandido, promocionado, televisado, comercializado y cotizado frente a otros productos. Es más fácil financiar a la cultura porque financiar lo social puede traer problemas a los financistas. El Fondo Monetario y el Banco Mundial saben muy bien de estas cosas. Y ahí entra la quichua, aunque no todo de ella. Entra como souvenir que se entrega a personalidades internacionales, a turistas y famosos de la tele. Se entrega como libros en quichua, como ponchos, bombos o plaquetas recordatorias. Entra como publicidades en la tele. Entra como un emblema de identidad que no representa a todos, e incluso ese emblema termina ocultando otras identidades muy dinámicas y escapistas. Muchas personas toman parte en esta movida, no solo los funcionarios, artesanos, músicos, musiqueros, punteros, bombos, marchantes, gestores culturales de toda índole y turistas. Ese emblema activa las emociones y las lágrimas de sus participantes y Santiago se convierte en algo realmente sentido, necesitado, vivenciado como algo muy potente. Esto me obliga a ser prudente, a prestar atención, a no soslayar el sentimiento de muchas personas. No todo es mercancía. Bueno. Hay afectos, emociones que se ponen en juego cuando la identidad se cotiza frente a los turistas o a los embajadores visitantes. Y la quichua queda muy pegada a todo esto. No está mal que la gente trate de parar la olla usando su cultura como recurso. La ilusión es creer que es el único recurso posible para vivir, o que el souvenir quichua sea el único recurso que la cultura santiagueña tiene a mano. Maicha vinalta ukunta rereiku baka rerei noka kavajuntin chai vinal kichka puntita. Vamos a volver a un mojón del programa en el que ya estuvimos. Porque si bien toda apropiación tiene eso indómito, eso incontrolable que se fuga ante quien apropia, el caso del gaucho y la literatura que lo cuenta es un botón de muestra para todo lo demás. Porque claro, nos hicimos una idea del Martín Fierro que tal vez no es la que Hernández quiso dejar. Y es que hasta el autor mismo se peleó con esa idea de gaucho, si los originales estaban todos tachados y corregidos. Pero volvamos a lo falseado, o a lo que nos falsearon en medio de esta apropiación. No sé, el viejo Vizcacha y sus enseñanzas, ponele. En un momento dice: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Escuchándolo ahora, nos cae la verdad como un chupamedias el viejo, ¿no? Pero más cierto es que ahí está el intento de domesticación de ese gaucho que en realidad enfrenta a la ley y a la autoridad. Un gaucho que decía: no es vergüenza ser pobre. Bien diferente al viejo Vizcacha que nos ensalzaron, ¿no? Y bien diferente al gaucho roto que nos dejó el Estado y el culto que armaron. El gaucho es macho y los machos no lloran, han dicho por los campos, por las ciudades, por todos lados. Pero resulta que cuando Fierro encuentra muerto a su amigo Cruz, después de sepultarlo con sus propias manos, dice que humedeció el terreno con el llanto que derramó y que, en su triste desventura, no encontraba otro consuelo que ir a tirarse al suelo, al lado de su sepultura. Era un gaucho que no cabe del todo en los cánones del macho aguantador de las pampas, parece. Y ya lo van a retomar Cabezón Cámara y Adamowski, que desde Canal Abierto nos han contado este cacho de capítulo. Por eso decíamos que en la apropiación del emblema del gaucho se cuenta todo lo demás. Y a las botas de potro las cambiaron por alpargatas de cuero de carpincho, y al chiripá por un frac, y al Martín Fierro, incómodo emblema nacional, lo hicieron estatuilla y premio para televisión. Lo que era un gaucho rebelde, ahora es un gaucho mediático. Nacionalistas empiezan a usar el Martín Fierro para su prédica, tienen enorme dificultad para justificar por qué están glorificando un gaucho que era desertor, que atravesó con su cuchillo a cuanto milico se le cruzó por su camino, que no contento con eso además dijo explícitamente que los militares eran corruptos y que no tenían nada que ver con la nación, ¿no? Además de borracho, homicida y demás, ¿no? Es un, como emblema, es realmente muy complicado para alguien que quiere instalar un culto nacionalista, obliga a todos unos ejercicios retóricos bastante descabellados. Me parece que esa cosa que tiene de subversiva Fierro, esa cosa de bardear al estanciero, de bardear a los milicos, es de una fuerza. Hay otros héroes nacionales de esas características, o sea, que de última estén contando cómo el Estado le secuestró la vida y se las recabó. Todas esas historias de gauchos matreros, gauchos rebeldes, gauchos malos, terminaron consolidando, a pesar de los escritores mismos muchas veces, a la figura del gaucho rebelde como un emblema, primero un emblema del pueblo, un emblema popular, y finalmente forzaron a que pase algo tan extraño, que es que este país tenga como emblema de unidad nacional a un gaucho que lo que dice permanentemente es que el Estado es injusto, ¿no? Que la ley del Estado es injusta. Y es un emblema con una potencia política enorme, y es una voz subalterna, una voz plebeya que permite toda clase de reelaboraciones rebeldes de todo tipo. Y pensando en términos de machismo, pensaba que bueno, esto es obvio, ¿no? Pero la virilidad en términos tradicionales, ¿no? De Fierro está todo el tiempo sostenida hasta que no, porque cuando él cae como herido de un rayo, cuando lo ve muerto a cruz, se desmaya como una dama victoriana, va a llorar después a la tumba del amigo, lo cuida el cuerpo del amigo, me está enfermo, que eso era, todavía es un trabajo de mujer, mal que nos pese. Hay ahí, viste, algo que está falseado, está corrido, está asumiendo un lugar de amante. El diamante en un sentido muy amplio, ¿no? No me refiero al sexo, sino a alguien que ama mucho a esa otra persona. Y en ese lugar de amante está asumiendo un lugar feminizado. Te desmayás, cuidás el cuerpo enfermo, vas a llorar a su tumba. Eso no es algo de héroe macho. No son rasgos de héroe macho típico. Es como muy rico, ¿no? Está como, se mueve para todas partes. Es una cosa como que no sé, sí, es un gran texto. Hoy eso está un poco olvidado, parece más un artefacto más en manos de nacionalistas, pero hay inclusive trabajos de antropólogos que estudian el culto al gaucho en Salta, por ejemplo, y muestran cómo, bueno, una cosa es el culto al gaucho hecho desde arriba y otra cosa es lo que la gente está haciendo con ese culto al gaucho por debajo, ¿no? Donde se mantiene una cantidad de aspectos políticamente rebeldes, insumisos, que vienen con la gauchesca. libro con leyendas que más bien inventé yo. No es pa' creer, el que sufre hoy no es mi corazón. No es mi corazón, sí pa' memorar mi ser, mi crecer en esos sitios que llamo mi mapué. Hojas que fue rama verde al corazón, agua, hierba buena sin pudor. Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll. Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll. Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll. Tierra nuestra, raza sabia. La blanca de color. ¡Arriba, calleja! Y mientras una canción sonaba por el sur, nos vinimos hasta este pedazo de pampa a estar más cerca de eso que inventaron. Y hasta parece que resuenan las palabras de Martínez Estrada. Cuando avanzamos, la llanura nos acompaña. Es la tierra, cuenta en su radiografía. Es la tierra en que el hombre está solo, como un ser abstracto que hubiera de recomenzar la especie o de concluirla. Ese hombre del que habla, el gaucho que recién casi nos atropella en el arreo, hoy nos abrió el capítulo para contar la apropiación, la de América y sus matadores, la de la quichua celebrada como souvenir, y la del mismo y su ropaje vuelto vidriera en los negocios del centro. Una rotura, una falseada, como decíamos, un uso interesado y poderoso bajo las ideas conservadoras y autoritarias de los apropiadores. Pero también es lo otro. Como cuenta Adamowski en su libro El gaucho indómito, es un emblema que de mil maneras estimula la rebeldía, proyecta con orgullo la voz plebeya, exalta el poder de los de abajo y nos recuerda el carácter injusto de la ley de los de arriba. ¿Y qué cosa tendrá este programa que a puro vegetales o amante de las achuras igual nos sacarían a rebencazos de la rural, ¿no? Y vamos saliendo a la voz de Aura, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Mejor nos quedamos acá, entre el gauchaje más verdadero, que ahí viene otra vez, arriando las últimas vacas del patrón que se tomó unos días más en la ciudad.